Esta historia no iba a durar. Lo tengo claro. Todo tiene su final. No te vayas sin decirme que me extrañarás. No te vayas. Y si te vas, déjame probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame y hazme el amor. Baby, one more time. Bésame y hazme el amor. Una noche más. Baby, one more time. Empecemos con par de tragos, un poco de reggaetón, siente el bajo. Quiero comerte eso que tienes abajo, por si te vas y me dejas en el pasado. Tu cuerpo es tu aroma, canela. Me tienes viviendo poemas. De perderte me da lástima. Quiero probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame y hazme el amor. Baby, one more time. Bésame y hazme el amor. Una noche más. Adiós. Difícil decirte adiós. Lo rico que lo hacíamos. Me va a hacer falta tu olor. Oh. Adiós, difícil decirte adiós. Lo rico que lo hacíamos. Me va a hacer falta tu olor. Esa boquita que sabe a humo, yeah. Esta historia no iba a durar. Lo tengo claro. Todo tiene su final. No te vayas sin decirme que me extrañarás. No te vayas. Y si te vas, déjame probar eso otra vez. Eso que sabía cereza, eso que sabía bombón. Antes que te marches, nena, bésame. Que siempre modelabas en Insta. Y yo quiero sentirte. Baby, yo quiero comerte como la primera vez. Baby, no quiero perderte. Y yo quiero sentirte. A mí yo quiero comerte como la primera vez. Mami, no quiero perderte. No, no, no, no, no, no. Bésame, bésame, bésame, bésame, bésame, bésame y hazme el amor. No te vayas, no te me vayas, no. No te vayas, no te me vayas, no. No te vayas sin darme tu bombón. Muchas gracias, feliz noche. I go by the name of Crucito. Esto fue Lágrimas y Lambos, The Live Experience. Serán los músicos. Young Legends en la casa, Místico, Los Adioquímicos. Joyride Records. Esto apenas comienza, mi gente. Gracias. I love you. Let's go!